Bueno, estamos acá en la puerta del municipio para conversar con Hernán Capdevila, para que nos dé una opinión de cómo ha avanzado esta negociación y un reclamo que ya se ha hecho bastante largo, ya va más de una semana entre asambleas y paro. ¿Cómo está observando? ¿Cómo lo ven ustedes como trabajadores municipales? Buenos días. Buen día, ¿cómo andás? No, me parece que esto ya se ha dilatado mucho, que no tenemos que haber llegado a esta instancia. No hace falta llegar a esta instancia, porque cuando uno quiere el diálogo, lo provoca. Y convocar las partes y poner el pecho. Y quieren 100, muchachos, tengo el 70, no, danos el 80, no, danos el 90. Pero arreglar de alguna forma, esto se va a arreglar. Él no debe hacerlo por más de lo que quería él. Pero vos no podés esconderte, vos no podés cerrar los baños a la gente, a los empleados, para que no vayan al baño y se declarar una guerra. Vos tenés que tener empatía con el empleado. Son empleados, vos te vas. Son 4 o 8 años y te va. Esto es así, volvé al llano. Entonces, tenemos que tener empatía, ser gente del pueblo, somos todo del pueblo. La buena voluntad a la hora de negociar. Cuando, no es por nombrarlo, ¿no? Pero cuando estaba mi viejo, Hugo Capdevila, pasaban estas cosas. Pero él salía, muchacho, tengo esto. Bueno, un poquito más, pero ni nada más. Pero salí y ponía el pecho. Vos no podés dar la orden, cierren los baños, que no le den esto. No, pon el pecho, bajá de allá arriba y no le eches toda la culpa a los empleados. Vos te sacás, el intendente se saca el poncho de todo lo que pasa en Huerta. ¿Crecen los yuyos? Ah, porque llovió, si no, no crecen. No puede salir a decir en Next TV lo que dijo, que los empleados, es culpa de los empleados. No, vos estás en la municipalidad para dirigir a los empleados. Se tomó, bueno, fue bastante desagradable que se nombren el nombre personal de algunos empleados, lo que están cobrando, no que se quiera ventilar todo eso. No podés, pero a lo que voy, vos tenés que bajar. Pero cuando vos nunca bajaste al llano, no podés entenderte. ¿Entendés? Cuando todo te vino de arriba, no podés entender. Entonces, yo creo que Huerta se merece un cambio en estas cosas. No estoy hablando políticamente, esto no es político. Esto es un reclamo legal y con todo derecho. Con todo derecho, porque si las cosas no aumentaran, nadie pide aumento. Pero estamos en un país que desgraciadamente, todos los días, es aumento todos los días. Es todos los días. Entonces la gente no le alcanza. No le alcanza, esto no se pide porque uno quiere. Se pide porque realmente no alcanza. ¿Qué le dirían a los vecinos que no entienden, que ven que esto se estira? Y a los vecinos le diría que nos acompañen en esto porque es una familia municipal que trabaja para el pueblo, solo que en este caso no apuntan realmente, no hay un diagrama de trabajo. Y les digo también que él seguramente va a salir a decir el arreglo que sea, va a salir a decir que tuvimos que aumentar los impuestos y no es así. Viene un 60% ahora que ya está en la tarifaria para el segundo semestre. Ya hay un 60% de aumento de impuestos, pero no es por los empleados, ya está en la tarifaria. Por eso él va con mentiras. Pero es fácil. No deje que pase esto. En los paros que hubo, siempre dejo que pase esto. Llámalo antes. Llama antes y concilia antes. Y vemos, pero no llegué a esto porque los empleados se ponen más de punta y vos te pones más de punta. ¿Y después del resto del año cómo queda la relación entre empleado, intendente? Por los dichos de los chicos que trabajan acá, él entra y nos saluda. Es como que se enojase con los empleados. Pero esto es natural que pase. Esto es natural que pase. Si te vas a un canal de televisión a agredir a los empleados, ¿cómo crees que te traten los empleados? Es así. Pero hay que tener en cuenta que el intendente, el presidente, el que sea, 4 o 8 años. Y después vuelve al llano. ¿No te suena mal el teléfono? Olvídate. Pero se olvidan de eso. Ellos se piensan que suben de intendente y parece, no sé. Somos vecinos del pueblo. Te han elegido el pueblo, te paga el pueblo. Entonces, bajemos un poco el piso. Gracias, Hernán. No, no, no.